Pues hoy es 18 de agosto de 2020. Esto es la Contratertulia en su segunda época, el programa número 36. Hoy volvemos a estar cuatro tertulianos o contratertulianos o personas que dicen sandeces a través de las ondas. Y tenemos a Gerineldo, tenemos a Paulo, Buenas. tenemos a Redín, me Hello. parece. Y nada, venimos con las pilas recargadas, yo al menos, Y y tenemos con al ganas Perú. de. Ah, sí, yo, el que está hablando, que soy el Perú, sí. Que después de una larga ausencia, pues parece que me lo estoy tomando un poquito más en serio esto de este esfuerzo titánico de conectarme. Yo personalmente tenía un tema del que quería hablar, que es así un tema muy mediático y tal, pero bueno, si a los compañeros no les parece mal, pues lo saco, y si les parece mal, pues lo saltamos y ya está. De Podemos y concretamente de Pablo Iglesias y Irene Montero. O sea, lo cojo a Pablo Iglesias y Irene Montero porque es lo que ha salido ahora mismo, pero quería hacer una reflexión sobre lo que implica ser político, ¿no? Lo que implica ser un gobernante, lo que implica ser un presidente, un vicepresidente, lo que implica ser una ministra, es decir, lo que implica estar por encima y dominando y mandando sobre 47 millones de personas. Por lo menos lo que implica, desde mi punto de vista, que implica para un político, ¿no? Que, bueno, la noticia supongo que la gente la habrá oído, la habrá seguido, que es que se fueron de vacaciones a Asturias, ¿no? A casa de, curiosamente, lo estaba viendo esta mañana en la radio, a la casa de una casa que tiene el secretario general actual del Partido Comunista de España, ¿no? Según entendí. O sea que, ¿no? Ya curiosas amistades, ¿no? Que bueno, ya sabemos dónde viene cada cual. El caso es que este hombre, por lo visto, ciertos sectores de la prensa más recalcitrante de derecha y también cierta gente vinculada a Vox y estas cosas, pues descubrieron que estaba allí y entonces se han dedicado pues a intentar fastidiarle la existencia, ¿no? De hacerle pintadas, pegando gritos, molestando, pues intentando cortearle en su existencia. Claro, no es que yo quiera personalizar, es decir, yo igual hasta digo una tontería. Yo contra Pablo Iglesias como ser humano o Irene Montero como ser humana no tengo ningún inconveniente, pero como decía el viejo lema anarquista, paz a los hombres, guerra a las instituciones. Y si a esta gente la están fastidiando por los cargos que son, pues yo no tengo ningún inconveniente en que gente que tiene ganas de ir a quejarse o ir a cantarle 40 cosas a los políticos de turno se las canten. Me hace mucha gracia la indignación de muchas personas que parece ser que cuando se cantaba a las 40 políticos del PP o políticos de otros partidos, estaba bien, era un ejercicio de rebeldía, era un ejercicio revolucionario, porque claro, es que resulta que esto nos mandan, esto nos explotan, esto nos oprimen y viven del trabajo de los demás. Entonces está bien que la gente, claro, yo estoy totalmente de acuerdo con ese discurso, estoy de acuerdo con que la gente humilde pues vaya y le cante las 40 y le diga cuatro cosas a quienes lo gobiernan. Ahora, esta indignación que hay porque ahora se lo hacen a esta gente que supuestamente era bueno, no, supuestamente no, que son de izquierda, vamos, esta indignación y, oh, cómo es posible, qué horror, que no se lo están haciendo al cargo político, se lo están haciendo en su vida privada y además tienen niños y niños muy pequeños y no sé qué. Digo, bueno, pues es que esto es muy sencillo. Si no está de acuerdo que les canten las 40 cada vez que alguien está cabreado con sus políticas, me da igual quién les cante las 40. Me da igual que la gente que les cante la 40 sea de Vox o deje de ser de Vox. Para mí es un presidente y, desde mi punto de vista, la gente tiene derecho a cantarle las 40. Y lo que me molesta a mí particularmente, ya es que parezco el gato al agua, creo, lo que me molesta a mí particularmente es que la gente se indigne. Porque es que la salida es muy sencilla. Deja de ser político, vete a tu casa, renuncia. Pues que todavía nos creemos la gilipollez esa de que lo estás haciendo por los demás, lo estás haciendo por tu compromiso con la ciudadanía, con los oprimidos y demás. En fin, yo es que sean de Podemos, sean de PP, sean de PP, para mí todos son políticos. Y como políticos que viven del trabajo de los demás, pues no me parece mal que la gente que se sienta afectada por sus actos les cante las 40. No sé qué pensáis, si os parece interesante o si os resulta realmente absurdo lo que estoy comentando. No, Para resulta absurdo todo tú. eso lo doy por descontado. Una vez aclarado esto, yo quería decir que sí, pero yo sí soy racista, pero digo no, que es al revés, ya me lío. No, lo que quiero decir es que resulta curioso, bueno, evidentemente, pues al gilifrautas este del señor Pablo Iglesias, pues con su pan se lo coma. Lo mismo disfruta de sus dos abultadas nóminas y de su escolta de Guardia Civil, pues que disfrute también de estas cosas. Pero sorprende, y esto ya sé que es un poco buen rollista, hipioso, progre, yeye, como un poquito el doble rasero que hay en este tipo de cosas por parte de los ministerios del interior, que ya sabemos que generalmente no suelen ser precisamente donde están los más progres de los funcionarios públicos y de los políticos. Entonces, claro, de la misma manera que en su momento, ante un escrache frente a la casa de no sé quién, o a ver, recientemente, por ejemplo, el ministro Ábalos, que debe vivir por ahí por Ferraz, tuvo algunas movidas, ¿no? Y rápidamente le pusieron orden y concierto. Parece aquí, yo no sé si tiene que ver con que le están cobrando facturas atrasadas del tiempo de Podemitas crachitas, o simplemente pues que están tirando la cuerda de la mano del posible cambio de alianzas electorales, como pasó ayer con el cese también de Cayetano, de esa señora, de esa señora argentina de cuello largo que tanto le gusta al Perú. Esa marquesa. La Messi de la política, como decía Pablo Casado. Messi cuello largo no es que tenga mucho que digamos, todo hay que decirlo. Entonces, a lo que voy, no sé si tiene que ver con este giro hacia un posible gobierno de unión nacional o pues, por el estilo, o simplemente es eso, bueno, provenís supuestamente de movimientos sociales, estáis siempre, habéis estado a favor de este tipo de cosas, pues ahora te jodes y bailas, y tienes aquí a no sé cuántas semanas gente, además gente, bueno, claro, sí, el derecho de protesta de la gente, yo estoy de acuerdo totalmente con el derecho de protesta y de echarle la cara a los politicastros que nos parasitan, pero a todos y también a veces, pues es verdad que te desagrada ver cómo muchos, pues gente de gentuza, de esa de Jupol, Jusapol y tal, pues son los que están detrás de todo este tipo de cosas. Entonces, pues claro, eso me hace no defender tan claramente pues que se jodan los políticos y que se lo coman con patatas, que sería lo normal, pero esto quiero verlo yo también, pues cuando, pues yo qué sé, lo mismo que cuando este señor que vive en la Zarzuela y su señora vigoréxica van, ahora les tienen de paseo por toda España para intentar salvar los trastos de la familia, porque el abuelo está ahí golfeando en el Golfo Pérsico, pues parece que le tienen bastante cuidado en despejar las calles y que solo se vean a los que están a su favor, ¿no? Cuando confíe con la policía, con la televisión española haciendo enfoques de cámara para que quede todo muy bonito y tal, ¿no? Pues bueno, pero son las servidumbres que hay. Si te metes a jugar en la mesa de los mayores, pues tendrás que aguantar a que te traten como... Estoy de acuerdo en lo que dices, el doble rasero que hay en el celo que las fuerzas de seguridad ponen en la custodia de esos cargos políticos, ¿no? Ahí claro, sí puedo... Claro, de unos y de otros, sí. No sé. O sea, a mí, por ejemplo, cuando pasó aquello de la Turema, el Parlament en Cataluña, me reí cantidad con aquello de auxilio. Esa escena valía súper sonoro, y además ahí veías a todos los otros como el equipo ATE huyendo en helicóptero, ¿no? Y tal, pero en este caso sí que hay, tiene que haber un pequeño trasfondo más allá del simple ejercicio del derecho de acoso y derribo por parte de la ciudadanía hacia sus señores feudales. En este caso sí que hay un doble rasero y no sé si tiene que ver, como que digo, en el pasado de Podemos, en sus escraches, esas cosas, o que tiene que ver con la tensión en el gobierno de coalición y el intento a lo mejor de... O la propia filiación política de los guardias que tienen que velar porque eso... Sí, pero también, escucha, los guardias y las guardias y los que hacen guardia, pues no hacen más que obedecer a sus mandos, más que de lo, o sea, aparte de sus empatías o no empatías, pues ellos obedecen. Y ahí es verdad, evidentemente no se mandan, no se efectúan los mismos, no sé, el otro día un tío en una mínima protesta de estas republicanas aquí en Madrid, pues con las mismas a la primera de cambio le tiraron al suelo, le arrastraron, le tuvieron todo el día detenido, mientras que, yo qué sé, lo de las caceronadas de Núñez de Balboa... Ahí no hubo un detenido, ni una denuncia, ni nada. ¿No? Evidentemente, pues sí se ven ahí ciertas diferencias, pero claro, en este caso no estábamos hablando de un manifestante, sino que estás hablando de un vicepresidente del gobierno y representante, y entonces, claro, hay algo más que la intención del guardia de a pie, tiene que estar como mínimo la del comisario, la del delegado de gobierno o la del ministro del interior. Hay algo, tiene que haber un poquito más que simplemente que sepamos que la mayoría de los policías pues no son precisamente revolucionarios y defensores del proletariado. Yo sí estoy más con Redim, y creo que el discurso que dice Perú es bastante peligroso en tanto a que también normaliza el acoso de los fachas, que como estábamos hablando, como estabais hablando, la represión no es ciega, ni mucho menos. Tiene unos anteojos gigantescos, sabe perfectamente qué se puede decir, dónde vale pegar palo y dónde vale hacer la vista gorda. Entonces creo que equiparar una cosa con la otra también es algo muy peligroso. Y tal como están poniendo las cosas, yo creo que más. Claro, a mí no lo considero igual, desde luego. En los últimos 10 años recordemos el histórico de lo que ha pasado con esa persecución judicial, pues para la gente que dice cosas en las redes sociales, ¿no? Como siempre la represión carga a derechas y como lo mismo que el Pablo Hasél y el otro acaban por ahí dándose la fuga Hasél puede que acabe en la cadena. Porque... chistosos, tuitero variados, acaban intrullados o con marrones bien gordos, mientras que otros que hacen declaraciones de genocidio y de poner bombas y de extrema, pues salen bastante mejor parados, incluso, yo que sé, los de Blanquerna, ¿no? Que al final, tantos años, tantas condenas y tal, pero ahí siguen los de Blanquerna que todavía ninguno... Coño, y los del Tarajal, después de matar a 14 pavos, les condecoró el Arsenio Fernández de Mesa. O sea, yo creo que en ese sentido, hacer una equiparación, una equivalencia, por mucho que desde una perspectiva libertaria, efectivamente, y antiautoritaria, pues un político es un político, yo con eso coincido, creo que hacer una equivalencia de A es igual a B es un discurso peligroso, porque no creo que lo sea exactamente. Claro, yo lo que más peligroso es también el discurso de muchos podemitas de redes sociales ahora, que lo que piden es mano dura para los del otro lado. Ese aún me parece casi más peligroso, ¿no? Bueno, yo creo que son dos derivas de dos maneras erróneas o peligrosas de enfocar el mismo problema. No sé si una es más peligrosa que la otra, pero es que luego... No me genera ninguna empatía la gente que estaba realizando ese scratch, si es que se puede llamar así, es decir, a mí que cuatro fascistas o cuatro lo que sean... de fascistas exaltados y maderos que están, pues, como que se están poniendo ya el mundo por Montera, hay política. De trapis, de cosas, de movidas de cara a la galería, y efectivamente a la Cayetana la han echado porque el Pablo Casado ya lo quieren tumbar a él también dentro del PP, porque lo ven como un poco como pollo sin cabeza. Y ahora están jugando al nuevo pacto, a los nuevos, no sé si reedición de los pactos de la Moncloa, están jugando al gobierno de unificación nacional y de tenemos que unirnos los constitucionalistas de toda la vida, y en lo que es el refuerzo del llamado régimen del 78. Entonces yo creo que eso también tiene que ver con cómo los medios del poder están tratando, los medios del poder y el poder mismo político están tratando todos los temas que tengan que ver con Podemos, porque yo creo que lo que quieren hacer es quitárselos del gobierno para poder hacer un lo mismo que hicieron en 2012 con el PP, de cambiar la constitución para lo del que si la deuda pasa a ser secundaria o pasa a ser primaria la deuda sobre los bancos respecto al Estado social. Exacto, sí, eso es, que lo cambiaron en agosto y así en dos horas, o sea, tardan 40 años ahí diciendo que eso no se puede cambiar una coma, pero en un fin de semana de agosto, en un momento dado, patapum. Pues yo creo que también hay mucho de eso. Criticáis que la Constitución sea intocable y luego cuando la tocan las criaturas... La cosa es protestar. ...que no se lo va a aceptar. Estos culos disconformes. Pues si queréis podemos... No sé si Gerineldo tiene algo que aportar a este interesante debate. Tampoco... Le están dando su propia medicina, ya está. O sea, que se esperaba, ¿no? Que no iba a atacar la extrema derecha. Yo es que... ¿no? O sea, está claro que Podemos lo está utilizando para... Ya está, claro, para ser la víctima tal y seguir relanzando el mensaje antifascista, que es lo que le va a dar votos. Porque todo lo demás no les va a dar votos, porque toda la política que van a hacer es ahora mismo es el obrera, ¿sabes? Claro. Es absurdo decir eso porque ya no hay obreros prácticamente, pero eso es, son políticas contra las clases, digamos, trabajadoras, paradas, precarias, etc. Porque no les queda otra, a ver qué van a hacer, y encima con endeudazos hasta los cojones. Sí, encima justo en el momento en el que les están sacando las mierdas de sus chanchos, claro. de, Claro, es que no existen tampoco las casualidades, ¿no? Justo ahora cuando le están sacando las mierdas, que primero parecía que cuando lo tenían ya todo solucionado con que el abogado denunciante pues se hablaba solo de oídas, pues resulta que ya empiezan a salir mierdas de verdad, ¿no? Los presupuestos sobre la reforma, como ese tipo, cuando ya empieza a salir mierda de verdad, pues hacemos el arrebato de alerta antifascista, porque también justo les ha durado muy poco, sorprendentemente poco, el tema republicano con la huida del emérito y tal, parece que también es otro de los puntos donde puede haberse tirado un poquito la cuerda con los autodenominados constitucionalistas que pueden estar facilitando ese entendimiento entre los de siempre, ¿no? Entre PP y PSOE, etcétera, pues ahora les queda la, ¿qué les queda? La de, pues la defensa de la alerta antifascista y de la persecución. A ver, ese contratertuliano que está respirando, por favor, en el micrófono, que parece que tenemos aquí una invasión alienígena, que deje de hacerlo. Creí que me estabas haciendo algún tipo de propuesta. No, no era una propuesta. No diga nada, interpretar cuál. Cuidado, eso suena a COVID, ¿eh? Quiere decir que soy asmático. Está respirando en el micrófono sin mascarilla. Eso. Todo el mundo sabe que los virus se transmiten mucho por las redes sociales. No te preocupes, que con los pelos que tengo en la nariz no entra ni sale nada ahí. Ni el COVID ni nada. Bueno, pues si os parece... Eso no te los has eliminado como otro vello corporal. Si os parece, cambiamos de tema. Podríamos hablar de otro tema en el verano que nos sorprende y nos estimula en todos los medios, en medios de comunicación, en redes sociales, etcétera, que es el gran mayor peligro que a cualquier ciudadano medio le acecha, que es el que cuando salga a comprar el pan se encuentra a la vuelta en casa con una mafia que le haya ocupado su vivienda. Visto lo visto, debe ser lo más generalizado, o vista la repercusión mediática. A mí me ha pasado tres veces esta mañana. Lo que pasa es que te habías dado cuenta que el que ocupa la casa es tu familia, pero que no lo conoces. Sí, pero no hay forma, no hay forma. Bueno, en realidad lo ocupa soy yo. Fuera de coñas, el tema este de unas semanas de esta parte hay una verdadera campaña mediática en el sentido estricto del término sobre el tema de la ocupación como si fuera un problema fundamental generalizado y vemos cómo se está agitando, cómo se está incitando y cómo se está moviendo de todas maneras, dándole encima, haciéndole el caldo gordo a las mafias, y me refiero por este caso a las mafias, estas empresas de fascistas que se dedican a la desocupación, medios de comunicación, la radio, las alarmas, todo como si fuera, y además metiendo en el mismo saco, causando confusión, metiendo en el mismo saco con etiqueta de ocupación a un montón de fenómenos diferentes, ¿no? Sí, que ponen casos como por ejemplo el típico caso de despabilado moroso de toda la vía que pagaba la fianza y algunos meses y luego dejaba de pagar, sí. Pues, pero está poniendo en la etiqueta de los ocupas. Están poniendo casos de apropiaciones indebidas como ocupación, te lo están metiendo todo constantemente y con una repercusión, visto las redes sociales, que la gente de verdad lo ve como un problema fundamental y en el que se siente realmente amenazado, y no buscando una movilización social para una reforma legislativa también o judicial que facilite claramente los desahucios. Entonces ahí tiene que haber, pues probablemente la única explicación que pueda haber, o aparte de campaña de distracción, es que la gente diga, bueno, si no me he ido de vacaciones porque estoy en por miedo al COVID y porque estoy en ERTE, por lo menos me puedo relajar pensando que no me van a ocupar la casa cuando salga por la puerta, es la única. Eso, o que pues haya cierta gente que quiera conseguir que se faciliten los desahucios por otros intereses, que en este contexto en el que estamos de inminente de mucha gente que va a tener que dejar de pagar sus alquileres o sus hipotecas, pues probablemente interese que haya un método de desahucio express para esa oleada de impagos que va a producir la situación económica y social actual, ¿no? Una explicación que se me ocurre a semejante campaña mediática. Pues el otro día estuve en una tertulia esta de por la tarde, no sé, no me acuerdo ya qué canal era, ¿no? El 4, la 6, o el 3, no sé, alguna de estas. Y entonces estábamos horrorizados, ¿no? Porque en los últimos, no sé si la estadística abarcaba los últimos 10 años, ¿no? Parece ser que las denuncias por ocupación habían subido, pues no sé si llegaba al 10%, ¿no? Pero ellos estaban horrorizados y escandalizados. Y lo que más gracia me hacía, ¿no? Era que ellos achacaban este aumento de las denuncias por ocupación, ¿vale? Lo achacaban al desgobierno y la falta de respeto a la autoridad que estaba extendiéndose por España, ¿no? Desde, pues de que cosas que estaban pasando con el rey, en el sentido de que, claro, es que ya cualquiera le puede faltar el respeto. y que claro, que este país está yendo a carete, porque aquí todo el mundo puede hacer lo que le dé la gana, ¿no? Y claro, o sea, ni siquiera hacía una pequeña mención a la crisis del 2008 y a los millones de desahucios que ha habido, ¿no? Y a los millones de casas abandonadas que hay en este país, ¿no? O sea, entonces me hacía mucha gracia cómo lo enfocaban, porque era totalmente, era la parte ideológica del anuncio este que todos hemos visto asqueados o oído asqueados de Securitas Direct, ¿no? De, hola, mira, llamo porque quiero ponerme una alarma. Y le contesta el de la empresa, ¿no? Le dice, ¿pero ha sufrido usted algún robo? No, pero esto no es así, es gilipollas, si queremos una alarma. En fin, que no, o sea, parecía como todo como una, como has indicado, una campaña que tiene una parte que son los medios que bombardean, luego la publicidad y luego buscando unas razones y unas causas desde el punto de vista totalmente absurdas, como que era la falta de la ley. O sea, ejemplificándolo con lo último, con lo otro que has comentado también, aquella malocupación también, ¿no? Claro. Que era, o sea, y tampoco mencionaban el caso de los edificios en ruinas dejados por sus dueños para poder echar a los últimos vecinos que les quedan, que a saber quién financias, ¿no? En barrios como Lavapiés, que todos lo hemos oído, ¿no? Es decir, en lo típico de que quedan dos, tres vecinos de renta antigua en un edificio, el edificio no se puede, el dueño no lo quiere reformar y que la única forma que tiene de espantar a la gente que, bueno, los asusta vieja de toda la vida, ¿no? Sí. O sea, saber realmente cuál es el origen y tal. Y por último, antes de tal, nadie que quiere ocupar una vivienda para vivir en ella, o al menos yo, si la situación me lleva a necesitar una vivienda para vivir en ella, o un proyecto social o lo que sea, voy a buscar una vivienda habitada, porque es que es un sinsentido. Intentaré ocupar una vivienda que yo haya hecho un estudio previo de esa vivienda a saber fehacientemente que está abandonada, porque el sentido que yo tengo de ocupar esa vivienda es que me sirva a mí de vivienda. Entonces, ninguno ocupa con el término concepto clásico de ocupa, con dos dedos de frente va a ocupar una casa que la señora o el señor se iba a comprar el pan. Es que es un sinsentido. O sea, no, pues a lo que van es que es el ejemplo que más se pone ahora constantemente, es el de la ocupación de vivienda habitada y además de generalmente de una pobre ancianita o de una madre soltera que se ha ido a trabajar. Es lo que te ponen como si fuera la norma, que no te digo yo que en algún caso no pueda estar sucediendo, porque es verdad que dentro, bajo la etiqueta de ocupación, pues ahora ya hay muchísimas cosas y muchas casuísticas que no eran tan normales hace unos años. Y claro, es allanamiento de moral. No vamos a dejar que existen, que se ocupa para que hay gente que ocupa y revende ese lugar, etcétera. Pero vamos, lo que se está vendiendo ahora es que eso es la norma y además se están poniendo ejemplos que son excepcionales como si fueran lo más habitual, ¿no? Y además, por ejemplo, lo que decimos, que no se dice en ningún lado, no se compara, es que parece como si fuera una especie de afición de vamos a ocupar casas habitadas porque como la gente es gilipollas y esto es el desgobierno total y la falta de valores, pues va muchas veces de la mano de un mensaje, pues claramente un mensaje de clase y pues de un mensaje de xenofobia, ¿no? Esta defensa es además mentira y que se aleja del foco verdadero de eso, que es el problema, que es la crisis económica, la cantidad de gente que hay desahuciada, que todos los días se siguen produciendo desahucios, del tema de los millones de viviendas vacías que hay en este país como producto de la especulación desaforada y de la crisis del 2008, ¿no? Entonces, es curioso que el ejemplo que siempre te pongan es ese, ¿no? O eso, yo qué sé, los que ocupan esas grandes viviendas de lujo, no sé qué y tal, esos ejemplos que te ponen siempre que parecen un poco de coña y que parecen la norma y que hacen que mucha gente pues esté ahora verdaderamente en una campaña ahí contra la ocupación galopante, ¿no? Además, eso, o sea, lo que plantean por un lado, o sea, si tú te vas a comprar el pan y vuelves y te han ocupado la casa, la policía les puede echar inmediatamente, porque es evidente que no han estado ahí, son 48 horas. Sí, algo así. Que estar sin que la policía, porque es delito, ocupar es delito, eso tampoco lo dicen. O sea, que si un delito en el 95, con el Código Penal del 95. Con el apoyo de Izquierda Unida. Eso ahí con el apoyo de Izquierda Unida. La Izquierda Unida Aranguita, a ver si queda lecciones a todo el mundo. Claro, sí. Sí, esa que votaste tú. Por esa época más o menos. Pero, claro, voté. Me molesta que funcionara tanto. El tema, a ver, o sea, hace años, cuando la crisis, pues, joder, aparte de los movimientos que hubo así fuertes de la PA, ¿no? Las asambleas de los barrios, porque luego la PA también, conforme se fue, digamos, un sector institucionalizando, pues en muchos barrios quedaron asambleas de vivienda, funcionando un poco de manera autónoma, ¿no? Defendiendo la ocupación y echando una mano, hay oficinas de ocupación todavía, que han quedado, todo eso viene del movimiento que hubo contra los desahucios en los años de la crisis pasada, bueno, de la que se supone que acabamos de salir y que acabamos de entrar en otra. Mm. O sea, que está claro que están con el mismo tema otra vez. Y, por ejemplo, Ciudadanos ha sido uno de los partidos que yo recuerdo en todos estos años, en su propaganda electoral, siempre venía el tema de la ocupación. Bueno, el PP también, un poco la derecha, el centro-derecha, ha estado ahí todo el rato encima de la ocupación, diciendo que se endurezcan las penas, que y luego pues eso, soltando bulos, como que es que hay que hacerla delito, como si no fuera delito, cuando es delito y la pena es un imbécil, me parece. Truculentas. Sí. El delito se llama usurpación. Usurpación, exacto. Sí, a mí me han condenado por usurpación. O sea, además, a mí fue los primeros en Madrid, no el juicio. El primero, no, o sea, no me acuerdo qué. Pues creo que fueron estos de la farsa. Y luego a nosotros nos condenaron por ocupación. La primera condena fue la nuestra, en Madrid. ¿Sabes? De ocupaciones, pues mira, que sepan, no, digamos, políticas. Esto me recuerda que yo también tengo una condena por ocupación, pero que debió ser por allí también hacia el inicio de la segunda mitad de los 90, que pues eso, un desalojo y tal, que al final pues por ponerle fin al tema de eso que asumías la culpabilidad a cambio de que no te pidieran cosas mayores, pero sí que tuve una condena en juzgado por un tema de ocupación. Además era el típico caso que siempre se obvia en estos casos, que era en aquella época, estábamos en el primer inicio del resurgir de aquella oleada inmobiliaria que llegaría hasta el 2008 y que venía causada en buena parte por las reformas legislativas a ese respecto que hizo Aznar, ¿vale? Que fue lo que permitió el gran desarrollo de la burbuja inmobiliaria de entre el 96 y el 2008. Y bueno, y me acuerdo que era eso, efectivamente, era una antigua casa de barrio, del barrio de Tetuán Estrecho, la típica casa medio corrala, un edificio muy antiguo, pues que llevaba ahí, pues habían echado a la gente y ahí estaba vacío, mientras, pues respecto a los especuladores de turno iban consiguiendo los permisos o lo que fuera para demolerlo y para construir allí pues unas viviendas que años después se harían y se vendieron a varios cientos de miles de euros en plena época de la burbuja, ¿no? Pues en esa estuvimos unos meses viviendo y también nos desalojaron con un despliegue propio de estos de... O es una desvirtuación galopante los ejemplos que se ponen, ¿no? El otro día, por ejemplo, hay una cosa que hablaban de uno, decía, no, me han ocupado el titular, me han ocupado el bar, no sé qué, y luego ves que es alguien que ha alquilado un bar y te ha dejado de pagar el alquiler, oiga, no, eso es que no te hayan ocupado, es tú, el titular lo que parece es que tú tienes un bar por la mañana, por la noche cierras, después del día de trabajo y a la mañana siguiente hay otro poniendo las cafés y quedándote el pan de todos los hijos, pues no. Ya no que salgan a pasear al perro y se la ocupen, ¿no? Es pues, como si una especie de espanta... El Salamantecas 2 versión en pleno cotarro, y además interesa muy bien porque es en un momento en el que, pues acordaros que hace unos meses con el inicio del tema COVID y de la paralización económica, pues empezó a haber un momento de eso, del tema de los alquileres, de las hipotecas, de las suspensiones de los aplazamientos de pago, de suspensiones de desahucio, etcétera, etcétera, con bastante repercusión. Claro, ¿qué forma hay de enjuagar y de olvidar todo eso para volver a justificar y volver a permitir el tema de los desahucios cada vez más rápidos y más interesantes para bancos, para grandes caseros, etcétera? Pues con esta campaña, eso está claro que tiene que ir una causa-efecto y que no es casual, y además es una campaña orquestadísima, colectiva y además es muy eficaz. Me han ocupado el taller mecánico. Luego se te ocurría leer que resulta que era uno que había tenido el típico casero de toda la vida, rentista con muchas propiedades, pues que había tenido un taller mecánico alquilado a una persona durante 40 años y cuando esa persona se jubila y pues le devuelve el local, pues en ese... Pues alguien se ha metido y lo ha puesto a funcionar. O sea, pero tú lees el titular y parece eso, que te has ido por la tarde a tu casa después de trabajar y cuando te has reincorporado al trabajo te han ocupado el taller. Y le han ocupado un taller mecánico, no su taller mecánico. Un taller mecánico que no estabas explotando más que como rentista desde hace 40 años. O sea, que no vengan con milongas y con cuentos de Caperucita y así una detrás de otra. Como un famoso caso de una anciana en un pueblo del País Vasco hace unos meses que salían allí como... que la habían, pues bueno, luego al final cuando pasó todo, pues salió la verdad, esa señora no vivía en esa casa la había heredado y ella no residía ahí, poco menos que en la tele te salía que la estaban usando los vestidos y la braga de esa pobre mujer que se había quedado con una mano delante y otra detrás en la calle, y no, era mentira, era una casa que había heredado de su familia, pero ella no vivía allí desde hacía muchos años, ¿no? Y así una detrás de otra. Mientras cientos de los grupos siguen vacías, se quedaron a medio hacer o están ahí. Y muchos, y esos señores de los bancos, por cierto, que tanto empeño ponen en estas cosas, luego no pagan las comunidades de vecinos en todos esos pisos que tienen y bueno, y permiten que se vayan acumulando. No asumen las deudas tampoco. De determinados pisos embargados, yo conozco un caso muy de cerca. Y el banco se ha desentendido completamente, claro. ¿Sabes? Y el pastón que le deba a la comunidad, bueno, sí. En ese sentido, yo creo que sí que es un poco, por no redundar tampoco, pienso que es una campaña que creo que es muy eficaz, que ya hace años que está dando vueltas. Yo he tenido cenas de Navidad con estos debates de, claro, y si ocupan la casa de no sé quién y si no sé qué. Y creo que, por un lado, es eficaz en muchos aspectos. Primero, refuerza la idea de ciudadano. De propietario, de pequeño propietario, del peligro del pequeño propietario, azuza el miedo del ciudadano propietario, porque ya no, aunque efectivamente los hechos no apoyen eso, la versión que se cuenta es que si tú tienes una segunda vivienda porque has trabajado el taxi toda la vida o el estanco o lo que sea y entonces te la quitan, eso ya no afecta a grandes tenedores, sino que da miedo a los vecinos, a cualquiera. Luego, por otro lado, también sirve para criminalizar los fenómenos de ocupación, lo de ocupación política y social. O sea, le llamas a cualquier cosa que sea, robar una casa o meterte en una casa, le llamas ocupación con K, y entonces estás haciendo también ahí un caldo gordo muy, muy rico para criminalizar todos los movimientos que luchan contra la propiedad privada. De hecho, yo creo que esto ya funciona porque hoy en día, cuando si tú utilizas la palabra ocupa, por mucha K que le pongas, ya nadie piensa en aquellos sitios de malabares. Claro. Lo que piensas en una mafia de origen extranacional que está dedicándose a ese tipo de cosas, ¿no? So, en ese sentido, digamos que en la batalla cultural esa que no quiere dar Pablo Casado, en ese sentido yo creo que está ganada ya por lo que hacen ese uso de torticero del fenómeno de la ocupación. Totalmente, y además ahora yo creo que esta reactivación del fantasma de la ocupación viene justo antes del que se prevé que sea el otoño caliente, que es cuando se acaben los ERTEs y cuando toda esta gente que más o menos ha ido tirando o hemos ido tirando, de repente en octubre ya no tengamos con qué pagar el alquiler. Porque en Madrid, o en España, desde el COVID, lo he leído ahora, se ha incrementado el impago de alquileres en un 380%, lo cual indica una tendencia clara. Y eso se va a reproducir, entonces hace falta que el poder tenga una legitimación para sacar a la peña de su casa, hostias, es así de simple, yo creo. Pasa que son campañas que están siendo muy eficaces. Siguiendo la cancioncilla esta, ¿no?, de Rey Urbana, de mira quién beneficia y verás al culpable, pues haces una búsqueda así muy por encima en Google sobre Securitas Direct y claro, resulta que, por ejemplo, la familia March tiene metidas 557 millones de euros ahí. ¿No? Creo que los Mayor Oreja, si no recuerdo mal, también tenían... Claro, sí, Mayor Oreja han tenido siempre movidas de... Prosegur lo fundó un militar argentino en la dictadura argentina. Un demócrata de toda la vida. Un demócrata de toda la vida, un tío de diálogo y picana, que cuando allí se acabó su business, que era la seguridad y la represión, pues ¿a dónde se fue? En los años... Porque creo que fue en los 70, mediados o finales de los 60 o principios de los 70, por ahí. Y se vino a España y fue el fundador de Prosegur. Ya no recuerdo el nombre, ya ha cambiado de dueño hace muchos años y tal. Pero sí, es el mismo... Recordemos también la Levantina de Seguridad. Levantina y de Seguridad con el rojo de España 2000. O sea, siempre metida con los herederos de la dictadura, del capitalismo más rancio y de la extrema derecha. Sí, sí. Muy relacionado evidentemente con el ejército y con el Ministerio del Interior. Que es una forma, bueno, la seguridad privada, cómo se ha desarrollado en España al ser un sector con cientos de miles de empleados, con muchos millones, y que el mejor ejemplo de hasta qué punto tiene una importancia desaforada es que muchas instituciones públicas, ministerios y cuarteles, son vigilados por seguridad el Metro de Madrid y las prisiones, o sea, es que, claro... Cuarteles del ejército y ministerios llegan a estar vigilados por seguridad privada, ¿no? Pues bueno, aquí no es la misma, no es el modelo Blackwater de Estados Unidos, pero sí que es un modelo de privatización y de derivar dinero público a empresas privadas y también de darles grandes regalitos pues a los sostenes del poder, al ejército, a las grandes familias de la ultraderecha de toda la vida y a muchos que son los que manejan todo este cotarro. Aquí hay una estadística del del Ministerio de Interior, que no está relacionada, son dos entradas, una es el número de alarmas y otra es el número de delitos, ¿no? Y claro, hay una, pues eso, cuanto, bueno, igual hasta tiene cierto sentido. El caso es que las alarmas han disparado en los últimos, y sin embargo los robos en viviendas llevan bajando desde antes de que se disparara el gasto en alarmas. Es decir, no es que como hay más alarmas haya menos robos, no. Los robos iban bajando, y a partir del 2015 es cuando el gasto en alarmas empieza a aumentar, ¿vale? Curiosamente se sacó la famosa ley Mordaza, se dio un papel a los guardias de seguridad que antes no tenían, ¿no? Se les equiparaba en ciertos momentos casi con policías, ¿no? A los guardias de seguridad privados, y resulta que Securitas Direct en los últimos 5 años ha triplicado el valor de sus acciones en bolsa, ¿no? Y claro, entonces cuando empiezas un poquito a hilar, pues te das cuenta de cuál es el origen, cuál es el hecho y cuál es la realidad, ¿no? Entonces, el problema cuál es, pues el de siempre, ¿no? Que si nos bombardean continuamente todos los medios. El negocio del miedo, ¿no? Claro, es que el miedo guarda la viña, claro. Sobre todo a los grandes terratenientes con muchos viñedos. Tú crees que te van a robar una uva y te enrolas en la campaña contra los roba uvas, mientras que están allí los que tienen, pues eso. Cuando discuto con algún amigo, un conocido, un compañero, tal, y cuando discuto, digo, mira, yo la última persona a la que iría a robar si yo fuese ladrón sería a mí mismo. ¿Tú me has visto? ¿Tú qué posesiones tengo? ¿Qué aspecto llevo? ¿Qué tal? Pues el yo miedo a que me roben no tengo ninguno. En cambio, hombre, si tienes una serie de propiedades, una serie de riquezas, pues claro que tienes miedo a que te roben. Lo que se pasa es que si tú en un mundo... Esa falta de miedo y exceso de confianza te llevó a situaciones extremas. Que no vamos a recordar con un episodio ocurrido. Con la pérdida de control de esfínteres es mejor no jugar. Anda que podemos... No, pero también, y ahí tiene mucho que ver, por ejemplo, el tema de España como país de propietarios, ¿no? Esa gran diferencia sociológica que tiene que ver como consecuencia del franquismo, que es ese gran país del pisito, claro, pasamos del pisito de Rafael Azcona, de cuando nadie tenía piso, a un país en el que la inmensa mayoría de la población es propietaria, o mejor dicho, es hipotecaria de un piso, y entonces es una tecla que funciona muy bien el tocarla, ese miedo a ese piso, que vengan los comunistas y me lo quiten, que vengan los ocupas y me lo quiten, o que venga Pablo Iglesias y me lo quite para veranear y luego salir corriendo. El caso es que funciona, y si vemos ese porcentaje masivo de además que es algo que funciona, cuando no hay crisis, como lo que sea, pase lo que pase, aquí siempre acaba aumentando el porcentaje de propietarios sobre el de inquilinos en este país, ¿no? Cuando tienes propiedad empiezas a tener miedo, o empiezas a estar ya a cruzar la línea de los que reclaman cosas a las que reclaman protección sobre sus cosas. Curiosamente, ¿no? En este mundo capitalista, del libre mercado, de la sacrosanta propiedad privada del individuo, ¿no? Del ciudadano, como llaman ahora, los únicos que han quitado casas a la gente, que yo sepa, son los bancos, ¿no? Al menos en este país. Es decir, un ocupa no le ha quitado la casa. Como la señora Botella y su yerno, el señor... Sí, a través de un fondo de inversión y todo esto. Pero quiere decir que un ocupa no le ha quitado la casa a nadie. Un ocupa le habrá quitado el usufructo a alguien durante un periodo de tiempo. Sí, pero no le ha quitado la propiedad, sí. Pero quitarle la propiedad de la casa no se la ha quitado nunca. Los únicos que yo tengo información que en este mundo de la propiedad privada y el liberalismo, del capitalismo, quitan casas a la gente son los bancos. Y además, con el servicio de los perros guardianes del Estado. Bueno, y el Estado alguna vez, cuando le interesa hacer alguna autopista, le va a dar algún chanchullo, ¿no? Que no es por necesidad general. Pero el banco no, pero te paga muchas veces bastante menos de lo al banco vale, le sigues pagando tú. Al banco le sigues pagando tú la hipoteca sin tener ya la casa. El banco te está quitando. Luego te quita la casa y te sirve. Y todavía le cobra, todavía le pagas. Los que ejecutan toda esa barbaridad son las fuerzas policiales del Estado. Es decir, es que... Y ojo, las fuerzas parapoliciales. Que lo que comentábamos de desocupa, que es yo creo que por definición, y esto habría que empezar a tratarlo así, es un cuerpo parapolicial, porque desocupa no van solos a los sitios, van con el amparo, el conocimiento y el apoyo de los policías nacionales. Cuando hacen aquí en el barrio donde se han alojado varias cosas, y van después de que vayan los maderos. Tiene muchos vínculos y muchas amistades. Totalmente, o sea, en realidad, y eso el Estado lo está permitiendo porque le permite atajar un problema sin tener que ceñirse a la ley. La seguridad privada y incluso lo que sé todo. O sea, esto siempre es, además es un sitio donde empieza a al borrarse el límite entre lo legal, lo legal y lo ilegal, no siempre, yo qué sé, los guardias, los porteros de garito y de discoteca, ¿no? Uh-huh. Que están en una, en un mundo intermedio entre la seguridad privada, el chivateo policial y o pertenecer a mafias tal. No, entonces, esos son esos sitios donde, donde se produce ese, ese efecto cremallera entre, entre unos y otros y donde está bien tocado, ¿no? Y donde, y evidentemente, si este trabajo pues ya se pasa un poquito de la legalidad a la ilegalidad, pues mejor lo haces tú que yo. Y bueno, yo aquí voy a mirar por otro lado, o tú haces lo que a mí me gustaría hacer, pero tengo que tener un pelín de cuidado, no, no voy a tener un problema, etcétera. Y bueno, y muchas veces son hasta los mismos, ¿no? O son hasta los mismos, o son los mismos compañeros de gimnasio, ¿no? Otro. Sí, claro. ¿No? Y ahí estamos, y bueno, ya hemos visto los de Desocupa y todo eso vienen del mundo de la extrema derecha de toda la vida. De los cerdacos de toda la vida y bueno y de sus amistades, pues, pues los vínculos que siempre ha habido entre esos señores y las fuerzas de seguridad y la seguridad privada, ¿no? O sea, ahí está. Ahí está todo el mundo. Bueno. Tú, en un mundo tan injusto, tan mal distribuida la riqueza y todas estas cosas, como el 1% de la población rica convence al 80% de la población sin recursos que tiene que hacer una defensa acérrima de la propiedad privada de algo que ni siquiera es suyo, sino que es del banco porque tiene una hipoteca. Claro, pues, no tienes suficiente. Mira, sí, todos aquellos que están tan preocupados. Me gustaría que hubiera un estudio estadístico sobre cuántas posibilidades hay de que te ocupen tu piso en el que estás viviendo y de que si lo pierdas sea por la ocupación de un desconocido respecto a que sea al embargo por parte de un banco y el lanzamiento con la presencia de la policía. Pues estoy seguro que hay varias decenas más de centenas de posibilidades de que sea la opción B que la opción A, ¿no? Mientras tanto, tú ahí. El temor de una persona media de este país. Y más con la situación ahora que se está poniendo, que la gente está sin trabajo, etcétera, etcétera, esto no están percibiendo, lo que habéis comentado antes, el fin de los ERTE, todo esto, la preocupación de la gente en este país, yo creo, es cómo voy a pagar la hipoteca en octubre o noviembre a que a ver si me van a ocupar el piso, ¿no? O sea, quiero decir, la realidad es otra, sin embargo, el discurso, el medio social, pues se habla de cosas que realmente no... No son un problema, ¿no? Es como decir, claro, es como decir que te hablen del peligro de que te caiga un asteroide. Digo, bueno, pues sí, pues a lo mejor los próximos 10.000 millones de años cae un asteroide. Hombre, hay un abismo de proporcionalidad entre una cosa y la otra. Te ha sido una cosita un poco extrema. Que caiga el asteroide al mes siguiente de que acabes de pagar la hipoteca. Pero en este caso, seguro que me habré ido a por el pan y aplastarán los pagos. Y cuando vas a casa te encuentres un asteroide dentro, maldita sea. Vienen de fuera quizás a quedarse con nuestras casas. Bueno, pues sí. Yo creo que podemos cerrar el tema en este momento álgido y deberíamos irnos a ver cómo está la situación en Bielorrusia, en la que yo el otro día hice una apuesta en la que como los señores de la CIA en el 89, que tanto le gusta citar al Perú, me parece errada, que es el tema de Bielorrusia, Lukashenko o Lukashenka, como al parecer se pronuncia en bielorruso, que pues se aprende uno en una semana, pues ahí está en el cotarro. Por un lado, siempre en estos casos de protestas en países del este siempre entramos en la duda, en nuestra afición a siempre ponernos del lado del que protesta contra el poder, pero por otro lado, ese temor a que en esos países del este los que protestan contra el poder sean aún peores que el poder, ¿no? Como hombre, claro. El tema Maidán en Ucrania, el tema de... Exactamente, sí, pues, es una revolución naranja. Son medio nazis todos directamente, Polonia, etcétera. Y aquí en Bielorrusia, pues bueno, tenemos unas protestas que se están generalizando mucho más de lo que yo pensaba la semana pasada y que están afectando de verdad la solidez del poder, pero que... Por otra parte, no son tan claramente del mismo ámbito que las ucranianas, ¿no? Con el rollo ese, pero de ese nacionalismo tan extremista y ultraconservador que abunda tanto en el este de Europa. Bueno, en cualquier parte, porque el nacionalismo es así per se, por mucho que lo simule con estrellas rojas y tal, básicamente es así, pero bueno, en el este de Europa tiene un aroma que bueno, el colaboracionismo con los nazis siempre acaba por desvelar. Y bueno, incluso hasta el hecho de la bandera que están utilizando, la bandera bielorrusa que están utilizando los que protestan frente a la oficial, que es de Rusia soviética, que es roja con una franja verde, pues es una bandera blanca y roja con un escudo nobiliario, pues que al parecer fue la que usaban las fuerzas colaboracionistas con los nazis durante la Segunda Guerra Mundial. Fue previa, es previa, es de 1912, me parece, esa bandera. Sí, pero es cierto que cuando la Segunda Guerra Mundial, claro, era por contraposición, fue un símbolo que se convirtió en el símbolo de del colaboracionismo en contraposición con el soviético. No porque claro, tuviera un origen... Como en Ucrania, los banderistas y todo este tipo de gente, los de Stepan Bandera, en la misma línea. Bielorrusia hay que recordar que fue junto con Polonia, si no recuerdo mal, son los dos países que más bajas tuvieron respecto al total de la población durante la Segunda Guerra Mundial, ¿no? O sea, es una cosa tremebunda. Y bueno, y ahí estamos viendo, pues es una lucha que es una lucha frente a una dictadura postsoviética bastante esclerotizada y, claro, y las dos patas de la protesta, el peligro de que sea una revolución de colores fomentada por la OTAN, etcétera, o también el que haya de verdad un hartazgo popular y las dos cosas se junten y quieran acabar con, pues, con este señor. Y ahora, bueno, pues nuestro señor, nuestro gran ídolo Vladimir Putin, el padre de la vacuna, en la que el Gerineldo se presentó voluntario para las pruebas futuras, pues está ella, que al parecer últimamente andaban un poquito con rozas con Bielorrusia, pues ya anda ahora pues ofreciéndose para poner orden cuando, con lo que supone eso, cuando interviene Putin en algún lugar, ¿no? De hecho, Putin ha contactado con Angela Merkel para decirle que le parecía intolerable una injerencia extranjera de la Unión Europea en Bielorrusia, mientras con el Lukashenko le ha garantizado apoyo militar para restablecer el orden. Claro, pero es que Rusia no es el extranjero. Claro, ¿no? Es que no, ahí es una... Es una... Ahí sí que está haciendo lo que se llamaría pintarle la raya a Europa, porque claro, es que ya Bielorrusia es el... Recordemos que el acuerdo en el que llegó Gorbachev cuando empezó con el desmontaje de la Unión Soviética fue aquello de que la OTAN no se iba a extender hacia el este, ¿os acordáis, no? Claro. Pues ahora mismo la OTAN parece que el siguiente paso que quiere dar es meterse en Bielorrusia, desde Polonia, Lituania, Estonia, Letonia, donde está ya, y con el tema de Ucrania, que por ahí no está, pero está. Entonces ya lo de Bielorrusia creo que ahí ya le han tocado demasiado la moral en ese sentido a Putin, que además... Rusia no es la Rusia de los años 90, ¿no? No es la Rusia del señor Boris Yeltsin bailando borracho junto con Clinton y la gente muriéndose de todo, de asco por las calles. Es otra Rusia y, bueno, pues tenemos una vez más aquí la geopolítica profunda, una geopolítica que además que por muchos cambios que haya, luego, si te fijas, tiene un hilo conductor que es anterior incluso pues al sistema capitalista, ¿no? A la edad contemporánea, ¿no? Lo grande, lo que llevamos viendo en los últimos 20 años, la lucha por Eurasia, ¿no? Por la zona esa estratégica del Asia Central, de Oriente Medio, etcétera, pues ahora tenemos pues lo de siempre, casi la Rusia casi desde el tiempo de Pedro el Grande, ¿no? La lucha entre Occidente y Oriente ahí en el Báltico, pues hay cositas, hay unas continuidades que son de lo más simpáticas, ¿no? Cuando se entienden y, bueno, que van bastante más allá de... Un largo de historia, que diría Rodel y la Escuela de los Anales. ¿Cómo? Repite, porfa. No, lo del ciclo largo de la historia de la que se hablaba, bueno, los años 60, 70, la historiografía, pues fue sobre todo una escuela francesa, que era la Escuela de los Anales, que fueron los primeros que empezaron a romper con la historia como una narración de acontecimientos aislados, ¿no? Digamos, el rey no sé qué hizo, no sé cuál, el rey no sé qué, pues los Anales... Empezaron a hacer un estudio de la historia global, el medio geográfico, las tendencias de larga duración. Entonces hablaba del ciclo corto y el ciclo largo de la historia, ¿no? El ciclo largo de la historia pues está reflejado en estas tendencias que ha estado comentando Redín, ¿no? Ese enfrentamiento, esas tensiones que hay entre Oriente y Occidente, el conflicto que hay en el centro de Asia y todo eso, que alguna perspectiva de la vida de un ser humano no son perceptibles, ¿no? Porque, claro, la vida de un ser humano para la historia pues es breve y es corta, entonces no, esas tendencias no se observan, ¿no? Si tú haces una predicción de aquí a 20, 30 años de lo que puede pasar en una sociedad, probablemente falles y digas, pues lo que has predicho es absurdo. Sin embargo, cuando dentro de 20, 30 años estudien esta sociedad, probablemente digan, jo, pues es que estaba claro, se veía venir. Esta gente no fue consciente, ¿no? Esto pasa muchísimo, por ejemplo, con lo del ascenso del nazismo, ¿no? Cuando uno estudia un poquito sobre el ascenso del nazismo, de tal, estas cosas, ¿no? Parece como claro, como evidente, como que era un paso tras otro y que una cosa llevaba a lo otro. Pero estoy seguro que un alemán podía llegar a ocurrir algo así en su país, ¿no? En fin, son especulaciones de historiadores, pero vamos, bueno, tampoco... A mí es que me apasiona, me llama la atención, ¿no? Y, en fin, nunca se puede hacer reglas sobre el comportamiento humano. Ni siquiera el Marx, con su famoso materialismo histórico, acertó, ¿no? Prever el comportamiento humano, prever la historia, no es un sinsentido. Pero sí que parece que hay unas pautas y unas tendencias que perviven por más tiempo del que una vida humana puede llegar a contemplar, ¿no? Pero bueno, eso ya son temas como demasiado filosóficos. Yo lo sé. Leí yo ahí en redes sociales una publicación de un tío con el tema este, ¿no? De Lukashenko y tal, y comentando un poco lo que... Este era pro Lukashenko, ¿vale? Porque estaba diciendo el tío que que era lo único que podía mantener a Bielorrusia precisamente un poco independiente de las maniobras por un lado de la OTAN y tal, aludía precisamente a que está, a lo que estaba, a las protestas que estaba pasando ahora, en las que por lo visto hay también gente anarquista metido, yo por lo que veo en las redes sociales, ha habido incluso algún herido grave o algún detenido. Sí, ha habido algún muerto, sí. Sí. Y condecoración de los policías. Claro, porque yo tengo así en su día en redes sociales, ¿no? Contacté, no tengo contacto porque no tengo trato con ellos, pero tengo ahí agregados a grupos de Moscú y gente así. Y entonces están hablando de esto, ¿no? Y lo están poniendo un poco como, no como revolución de colores, sino como un poco revuelta popular en la que participan anarquistas, no sé. Luego, por otro lado, leí la publicación esta que viene de un tío que yo creo que es un tío que ha estado en Ucrania, estuvo en el Donbass y tal. Y yo creo que es un tío de estos que está evolucionando hacia esta especie de marxismo nacionalista, un poco tercera vía renovada. Nacionalsocialismo, quieres decir. Sí, pero muy modernizado y muy peligroso. Hacia atlantista, de pro, ¿no? Sí, y muy peligroso además, porque es muy confuso y, o sea, yo creo que es la actualización, un poco, ¿no? De todo el movimiento, eso, fascista y más bien de la rama nacional socialista, ¿vale? Que con el tema del Donbass se puso ahí muy, ¿no? Parece que hubo, ahí hubo contactos, ¿no? Entre grupos fascistas que venían de grupos, vamos, nazis prácticamente, que venían de Rusia a combatir con la gente de ahí del Donbass y tal. Luego, por otro lado, se vende como una lucha antifascista, pero es todo muy confuso. Y la publicación del tío este venía en la línea de eso, ¿no? Apoyando a Lukashenko y tal. Muy curioso, pero eso, ¿no? Se ve que hay un buen tinglado ahí, como el de Ucrania, igual, que se está liando un poco. Hombre, de hecho eso es... Está metiendo la mano a todo el mundo y... Claro. ¿Sabes? Muchos de los que defienden a Lukashenko ahora, pues es que lo que abundan, claro, es en el eje ese de la esclavitud con Ucrania, incluso pues vemos gente del rollo ucraniano medio nazi, pues solidarizándose con los revoltosos de Bielorrusia, incluso pues también te ponen imágenes que probablemente puede haber gran parte de montaje en algunas, ¿no? De algunos manifestantes detenidos llevando banderas nazis y de todo, que de todo habrá probablemente, pero bueno, ahí está esa confusa línea que es lo que está pasando ahora en el este de Europa, que es el donde además eso sí se tocan, donde se han dado la mano, ya han contactado, ya han llegado a entendimientos, líneas que hace unos años eran impensables, ¿no? Tanto en el lado pro-ucraniano como en el lado pro-Donbass, por ejemplo, y bueno, y ahí está pasando en Bielorrusia, probablemente está pasando algo parecido, pero bueno, en el trasfondo profundo, más allá de esto, que no dejan de ser anecdóticos, pese a lo espantoso de su significación y de su apariencia, yo creo que lo profundo de verdad ahí está el nuevo resurgir de la Guerra Fría, ¿no? Ese calentamiento este-oeste, que bueno, pues que llevamos ya varias, pues por lo menos un lustro, si no una década, viendo chispazos muy potentes, ¿no? En Ucrania, en Siria, etcétera, etcétera, etcétera, o el tema, por ejemplo, hay que recordar que la OTAN tiene un despliegue permanente ya en los países bálticos en el que hay despliegue del ejército español, ¿no? Hay claro, un problema muy gordo. Que parecen cosas lejanas y que tal, pero bueno, es que ahí está, ¿no? Avioncitos españoles patrullando y luego ahora creo que está una unidad blindada, ¿no? Con tanques Leopard. Hay un problema, el 45% de la población, así a grandes rasgos, en esas tres repúblicas son rusos. O sea, étnicamente rusos, hablan ruso y tal, y los estados nacionales que se han construido en la oposición a lo ruso, lituano, estonio letón, tienen, por ejemplo, pues para acceder a ser profesores, cosas de estas. Pues sí, la ciudadanía de segunda. Los étnicamente rusos no tienen los derechos de ciudadanía que los letones, lituanos y tal. Eso es una de las cosas que quiso poner Gorbachov para permitir un poquito el inicio de las independencias, pero como se fue de las manos aquellos, acordaréis de la revuelta de Lituania y tal, cuando mandó al ejército por entonces Gorbachov, pues eso se fue de las manos y se quedó en muchos de estos lugares, se quedó así, esa población rusa que había sido impuesta en los tiempos imperiales o había gozado de cierto privilegio, pues ha pasado a la situación inversa, de ser en muchos lugares de Asia Central se tuvieron que ir directamente, o en otros lugares acordados de Moldavia y la Transnistria, aquella república que hubo que salir porque pasaron a una situación de ciudadanía de segunda, de persecución y bueno, pues ahí en esos países bálticos que tenían casi 40-45% de población rusa, pues ahí andan, ¿no? Ahí andan, muchos tuvieron que emigrar y otros han quedado en una situación de subordinación total, ¿no? Y bueno, sigue habiendo ahí pues es un punto de conflicto importante con restos históricos como el tema de Kaliningrado, ¿no? Ahí en ese trocito de la Prusia Oriental, que está ahí, cositas que la tierra de Kant, la antigua ciudad de Königsberg, ¿no? Sí. Donde nació Emmanuel Kant, pues podremos hablar otro día de estas cosas. Mira, le quiero... Porque no sé si hemos acabado ya o cuánto nos queda. Tres minutos y medio, tres minutos. Voy a comentar ya lo de Timso, ¿vale? Dale. Porque... Ay, que no se nos olvide citar al compañero fallecido, por cierto. Sí, bien, bien, es verdad. Bueno, pues rápidamente Timso de Molina, pues nada, seguimos ahí concentrándonos. Este pasado domingo unas 30 o 40 personas con amplia participación contra tertuliana. Y bueno, el domingo que viene a las 12 vamos a estar allí, para todo el que se quiera pasar y venir, bienvenido, guardando un poquito la distancia, ¿vale? Y esas cosas para no provocar situaciones conflictivas, más que nada con las fuerzas del orden, ¿vale? Y bueno, que ha fallecido el compañero Stuart Christie, falleció creo que fue el sábado o el domingo, no recuerdo bien, se ha difundido un poco así por las redes sociales. Y bueno, el compañero era un compañero bastante conocido aquí también en España, porque en los años 60 fue detenido portando unos explosivos que pretendía usar en un atentado organizado por grupos anarquistas contra Franco. Él se ofreció de hecho voluntario a venir precisamente porque era joven, inglés, sin antecedentes, y él podía pasar por la frontera. No digas si inglés, que seguro que ahorita era escocés. Escocés, perdón, escocés, sí. Cierto es. Pues eso, extranjero, vamos, básicamente. Un guiri. Que por cierto, luego, que siempre he estado implicado en el movimiento libertario y además ha tenido muchas publicaciones a nivel historiográfico, literario, estuvo muy implicado en el relanzamiento o en la creación de la Cruz Negra Anarquista. Pues bueno. Con la Brigada de la Cólera creo que también estuvo ahí un poco, bueno, pues se le implicó a nivel judicial, creo recordar, montó una editorial también, ha escrito varios libros, uno de ellos se llama Franco Mito Terrorista, que es un poco autobiográfico sobre, ¿no? Porque fue detenido en la frontera, creo recordar, que fue donde la arrestaron ahí, le registraron por lo que fuera y hallaron explosivos y tal, y bueno, pasó unos años en la cárcel aquí, en Carabanchel estuvo, y pues bueno, otro compañero más que ha fallecido, Lucio falleció hace poco también, pues bueno, los compañeros se hacen mayores y desgraciadamente pues la biografía bueno, funciona y... Sí. En este caso, Stuart tampoco era tan mayor, ¿no? No había cumplido ya los 75, me parece, pero bueno. Otro compañero que se va y el que no le conociera, pues que aproveche esta oportunidad para investigar un poco, para indagar y para leer sobre él y leerle a él. Y bueno, pues con esto creo que ya vamos acabando. Con esto estaríamos, sí. Pues si pues, no tenemos nada más que añadir, eso es. Hasta la próxima. Muy bien. Y recordad, chicos, si salís a comprar el pan, echar bien el cerrojo, no vayan a ocupar la casa. No me hagas que la cerradura de mi casa está fallando, no me liáis, ¿eh? No me liáis. Hasta luego. Hala. Adiós.